Hola, bueno, aquí estamos, estáis en Tratamiento de Soccer, esto es el 104.5 de las Ondas Libres de Barcelona, y estamos aquí acompañados de una amiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Una tarde. ¿Qué? Que aquí hace, donde tú eres, hace tan buen tiempo como aquí hoy. Sí, el tiempo está verdad. Sí, ¿no? Bueno, estamos aquí con Laura de... Uy, espera que tenga el micrófono cerrado. Buenas tardes. Empezamos aquí otro, bueno, llenos ahí de problemas técnicos, de desvaríos, como es habitual en mí. Y bueno, estamos aquí con Laura, una amiga que ha venido a visitarnos. Y esta es la segunda vez que estás aquí, me parece, ¿no? Sí. Todo esto tiene una historia. Una buena historia. Sí. Bueno, buena, depende de cómo se mire. Estuvimos aquí, bueno, Laura, es una, ¿de dónde eres, Laura? Yo soy de San Pablo, Brasil. Y bueno, tú tienes, bueno, formas parte de un colectivo que se llama Dama da Noite, ¿no? Sí, sí, principalmente es un sello que nos dedicamos a sacar discos de bandas de nuestros amigos y también a publicaciones, fanzines, fiestas y cosas así. Estamos siempre envolvidas en esas movidas. En realidad, este colectivo ahora es yo y Carla, pero Paco está siempre junto con nosotras y está súper bien. Bueno, pues Carla y Pato se subieron con Laura aquí en agosto a hacer un programa de radio que bueno, desgraciadamente vosotros y vosotras no habéis podido llegar a escuchar porque, bueno, habíamos estado de obras aquí en el estudio. Y justo la semana esta que vinieron ellas y bueno, cuando nos pusimos a hacer el programa todo estaba un poco así no demasiado terminado y bueno, se perdió por las ondas, por el ciberespacio. Pero bueno, como Laura todavía sigue por aquí y nos quedamos así un poco pues con el mal sabor de boca, pues bueno, pues decidimos repetirlo y bueno, pues aquí estamos con un programa que, bueno, que yo creo que va a ser como muy muy muy especial y hablaremos un poco sobre, bueno, escucharemos bandas de punk de Brasil y bueno, también Laura nos contará algunas cosas sobre allí. ¿Qué nos tienes aquí? Ahora vamos a escuchar una banda desde São Paulo que se llama Cadáver en Trance. Es una banda que tiene una pinta que está muy bien y Carla y Pato hacen parte de esta banda. Yo y Carla tenemos una banda también, le tocamos juntas y es esto. pues así sonaban Cadáver in Trance. Y bueno, pues explícanos un poco cómo son las cosas por ahí, por São Paulo. Aquí en Europa y en el Estado, pues tenemos, pues probablemente, un montón de ideas erróneas y de estereotipos sobre cómo es todo allí, estereotipos que yo creo que poco a poco se van rompiendo. Como hablábamos por el verano, aquí nos llamó como mucho la atención con todas estas cosas que estaban pasando ahí en, sí, y todo esto, cuando lo del fue por el precio del transporte, ¿no? Por lo que creo que empezó todo. Y bueno, también por todo el altavoz que supuso el campeonato este de fútbol que organizaron ahí, que es lo que generalmente nos viene de allí, o sea, por eso hablamos de estereotipos. Y también, pues, bueno, todo esto, este caldo de cultivo que se está generando el sí, con todo esto del próximo mundial, todo lo que, un poco lo que está pasando allí, como lo veis vosotras, que bueno, que lo vivís en primer plano. Bueno, yo ya estoy un poco lejos de São Paulo hace unos meses. Yo no sé lo que pasa ahora mismo, pero cuando yo estaba allá, las participaciones que teníamos estaban siempre envolvidas principalmente al aumento del billete en Brasil, que las movidas se sucedieron principalmente porque el transporte de São Paulo es muy malo. No llega a las periferias, las personas que están lejos no tienen acceso al transporte y claro, lo precio que pagan por el transporte es tan excesivo que no vale lo que es. Entonces las movidas, bueno, las movidas ya pasó en Brasil hace mucho tiempo, hace más de años, como 8 años, 5 años, pero lo principal fue un colectivo que se llama MPL, que es el Movimiento de Pase Libre, que es un movimiento que está ligado a las movidas de urbanización, de reurbanización de la ciudad, como las ocupaciones, y también, claro, de que las tarifas de transporte público sean cerradas, que las catracas sean libres para las personas, que principalmente lo ideal es que todas las personas de toda la ciudad tengan acceso a lo que la ciudad tiene para ellos. Y bueno, todo fue empezando, las personas empezaron a estar envolvidas y hoy las manifestaciones tienen un carácter un poco más fuerte, tanto que el movimiento fue victorioso, los billetes bajaron y se siguen ahora, pero ahora lo que quieren es que no hayan, los billetes se bajen y que las tarifas sean cerradas. Y bueno, lo que me parece es que todo tiene carácter que vas a continuar y que no vas a significar ahora mismo. Y lo que es bueno, lo que para mí es bueno, es que las personas pueden tener un carácter un poco más político, lo que antes no eran. Era todo mucho más popular y comercial. Las personas no miraban las partes de las ideas políticas en Brasil. Primero porque no es interesante para ellos, y segundo, que la cultura y la media hace con que las personas no tengan interés por esto. Pero después de estas movidas, de las manifestaciones que pararon la ciudad, ahora las personas tienen más interés y es interesante, para mí me gusta. Bueno, nosotros aquí lo hemos visto como un proceso muy, muy interesante. Sí, claro. También, bueno, un poco pues comparándolo con el movimiento aquí de los indignados, que acabó siendo pues como un movimiento que tenía como una línea como completamente pacífica, incluso se llegaban pues como a plantear ahí cuestiones como un poco más, un poco bastante marcianas, ahí como, yo que sé, gente que incluso llega a plantear que los Mossos, sí, esos mismos que bueno, matan a una persona porque llama que le han robado la casa y acaban en el depósito de cadáveres, que son trabajadores igual que el resto. Y bueno, pues allí sí que veíamos también una contestación en la calle, que bueno, que en el momento en el que había que responder pues a las agresiones de la policía, pues la gente tampoco se cortaba para, sí, a la hora de defender, de bueno, practicar la acción directa. Claro, como a veces yo miraba a las personas que no estaban envolvidas a las manifestaciones diciendo como, siento que vieron que la policía estaba extremadamente agresiva, violenta, que molestaba a las personas, que hacía daños a quien solo enteramente se interesaba a hacer a se mover por sus ideas, que fue lo que intencionó que con que las personas se interesen y apoyar lo que nosotros luchamos. Pues mira, pues aquí aún con esas, aún llevándolas, estamos tan en este país tan sumamente pacificados en muchas ocasiones que mucha gente todavía los disculpa. No hemos llegado todavía a, bueno, poco a poco la cosa va cambiando y bueno, afortunadamente se les está cayendo la careta de la cara. Y bueno, ¿qué tienes aquí? Aquí pero yo creo que mientras vamos hablando vamos también cambiando discos ahí. Bueno, lo suyo mola también. Bueno, esta banda que vamos a escuchar ahora es Futuro. Antes se llamaba Bush. La banda Bush ya ha hecho algunas giras aquí en Europa. Yo creo que sí, han tocado. Yo no estuve, pero tocaron aquí hace años. Hace años, sí. Y ahora lo cantante quien anteriormente cantaba en esta banda no está más. Es lo cantante de Onimigo. Y ahora es una chica que ya estudia un montón de bandas, Mila, que es una chica muy maja. Y bueno, en esta banda está, esta grabación está... A mí me parece esto, me parece una auténtica pasada. Sí, sí, sí. Cuando lo escuché por primera vez flipé, dije, wow. Sí, está muy bien. Pues esto se llama... ¿Cómo se llama? Sí, la canción. Salir de mí. Pues ahí va. Thank you. así sonaban Futuro. Y una de las cosas que estoy viendo aquí ahora, esta tarde, es que bueno, que hay una participación también bastante importante de bueno, al menos estamos poniendo de chicas, de mujeres en la escena. Entonces también, aprovechando que muchas veces, hablando con amigas que vienen de países de Latinoamérica, pues hablamos también y nos cuentan cosas de bueno, como las diferencias que hay entre las, yo que sé, desde los estereotipos que hay sobre los cuerpos femeninos en cómo deben ser los cuerpos de las mujeres en Latinoamérica, hasta el machismo o el sexismo más o menos implícito o explícito todo el tiempo en la sociedad, los países latinoamericanos. Y bueno, pues me gustaría preguntarte cómo es ser pues una chica y una chica dentro del punk en Brasil ahora mismo. ¿Son las cosas fáciles, difíciles? ¿Os encontréis con muchos prejuicios y barreras con las que romper y cosas con las que pelear en vuestra vida diaria? ¿Sentís apoyo de los compañeros? ¿No lo sentís? Bueno, explícame un poco. Bueno, antes de todo, yo soy una mujer y desde pequeña yo soy enseñada en Brasil a que yo soy mujer, tanto como en mi voz, en mis ropas, en cómo yo como, cómo yo me porto. Y yo pienso que esto pasa en todo el mundo, pero igual que venimos de una cultura y una historia basada en machismo, y entonces para las mujeres siempre es más difícil, y es claro que yo no puedo excluir que esto pasa también en el punk. En el punk es como reflejo de la sociedad. Claro, es distinto. Intentamos siempre hacerlo en vez de lo que pasa, intentamos siempre tener nuestra fuerza. Pero a veces yo pienso, como viene de una cultura extremadamente machista, es muy difícil, así como para las mujeres, intentarse si poner arriba de este obstáculo. Como nosotras, para mí fue siempre, yo soy muy joven, yo tengo 20 años y yo estoy desde el punk hace un tiempo. Claro, hay muchas fases con personas distintas, pero con amigos que están conmigo hasta hoy. Nunca me sentí como si no podría hacer nada. Siempre sentí que tenía ganas y tenía espacio para hacer las cosas que yo tenía ganas de hacer, como montar bandas, tocar. Pero claro, es muy difícil. Primero porque es muy prejuicio. Los chicos siempre ven que las bandas de mujeres son bandas que tienen que ser malas y que es muy difícil para nosotras tocarmos, que nosotros no sabemos tocar, lo que es una mentira. Y bastante. Y bueno, en São Paulo estrictamente la escena es súper straight edge y siempre intentamos hacer cosas y tenemos un camino muy abierto para esto. Pero a veces sueño un poco machista, y es un poco difícil hablar sobre esto tan abiertamente, porque intentamos no, o intentamos estar juntos y estamos, pero siempre hay mucho machismo. Bueno, si lo hay que gritarlo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, estamos todos juntos y parece que ahora, en los últimos años, las mujeres tienen mucho más espacio, como hay un montón de bandas como Danza da Vingança, Soror, Rakita en sí, hay las Radioactivas, hay un montón de bandas en Brasil, como así como Futuro, Cadáver en Transi, que hay participación de mujeres. ¿Una? ¿Ah? Tuna. Tuna también, claro que Tuna es increíble, es de una chica, Andresa, que está en el punk hace mucho tiempo, que yo tengo mucho que aprender con ella. Y sí, la escena punk en Brasil está muy fuerte ahora para las mujeres. Creo que la abertura para nosotras fue principalmente por las bandas, venir en bandas como una banda que se llamaba Víctima, que estaba muy bien, que era una banda solo hecha por chicas, también un montón de otras bandas, como Effect, que fue una banda en los 90 que hacía como Power Violence, que era solo hecha de chicas, así como la guitarrista de Effect, ahora toca en Replica, que es una banda increíble. Y aquí se ven bastantes camisetas últimamente de Réplica. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando de eso. Un montón de gente con camisetas. Y bueno, como para mí lo que yo tengo de referencia de bandas de chicas en Brasil es Dominatrix, que fue una banda súper fuerte, de mujeres súper fuertes, que están en punk hasta hoy, algunas sí, algunas no, pero la mayoría sí está, y la banda es súper fuerte. Y Infect. Es una pena que las chicas de la banda de Infect ahora no están tan participativas, pero las veo, hacen partes, a veces van a conciertos, y claro, Juliana está ahí con Réplica, que es increíble. Pero sí, está bueno, pero todavía hay mucho machismo. Yo intento ignorarlo. Yo ignoro, hago todo lo que yo quiero, porque hay mucho de la postura. Tú solo eres una mujer como ellos quieren, si tú no se emborracha, si tú vestes las ropas que ellos gustan, y para mí esto es ridículo, para mí esto es un pensamiento de un imbécil. Bueno, sí, reproduce un poco los esquemas de patriarcales, ¿no? Y los esquemas de cómo deben ser las cosas y bueno, no sé, que cada una tiene una idea de cómo debe ser el punk y tampoco hay una regla estricta para nadie, pero bueno, no sé, el camino al menos que yo elegí o el que intento recorrer es un poco pues romper con todas estas cosas que se supone que son normales, pero que la mayoría de las veces, al menos si yo me paro a pensarlos, me parecen las más locas e irracionales del mundo. Es un poco, bueno, pues contrasentido, ¿no? Pretender por un lado, pues enarbolar la bandera de la rebelión y luego pues no rebelarte contra lo primero que debes de revelarte, ¿no? Que son los prejuicios que tú tienes internos. Pero bueno, no es nada como, yo qué sé, como era hace años, que me decía una amiga común, me contaba que tocaban en una banda y que incluso por criticar esto mismo que está, estas mismas actitudes que estamos criticando ahora mismo de forma explícita con su banda, incluso recibía pues como amenazas físicas, ¿no? De que la querían pegar y cosas así. Esto pasa así. A mí ya pasó hace años, pero ya pasó como con la banda que yo tenía. Había una canción que hablaba sobre feminismo y después del concierto eran para mí como diciendo que ellos eran machistas, sí, pero oye, los vieron punks, que diciendo que yo no debería ser parte del punk, que yo no era bienvenida, como, tú que no has bienvenido, tío. Ya, no, sí. Bueno, aquí también, o sea, aquí igual puedes ahí también tener una imagen ahí de ciertos, pero bueno, en todos los casos, en todos los sitios se cuecen habas, como dicen en mi pueblo, bueno, pero bueno, también ha sucedido también un poco un fenómeno no parecido, ¿no? De mujeres y chicas que bueno, pues han dado un paso adelante y se lo ocurran y reivindican pues el espacio pues que deben ocupar. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Quieres poner ahí? Ah, tenemos una primicia, ¿no? Por lo que veo. Bueno, vamos. vamos a escuchar un Test Friends ahora de Ragtime. Es como vosotros van a ser las primeras personas a escuchar. Wow. ¿Vas a poner la segunda canción? Sí. Y háblanos un poco, ¿qué es esto de Ragtime? Ragtime es una banda que empezamos hace 2 años, solo hecha de chicas, y es una banda que, bueno, hablamos sobre lo interior femenino, hablamos sobre las ideas femeninas, de una manera un poco distinta, como intentamos, pero tampoco somos del como somos. Que no tenemos fuerza, y sí tenemos fuerza ahora. Estamos dando unos meses sin tocar por mi culpa, pero cuando estábamos allá tocábamos todo el tiempo, y bueno, esta grabación va a ser casi 1 año que ya grabamos, y bueno, está saliendo ahora un 12 pulgadas. Bueno, suele pasar, en las mejores. Sí. Y bueno, yo estoy súper contenta de verlo, y vosotros serán las primeras personas a escuchar. Pues ahí es nada. Una primicia aquí en tratamiento de eso. La canción es Secret. No lo sé si está cierto, pero bueno, probamos a ver. Así sonaban Ragtime, brutal, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Y cuéntame, cuéntanos, ¿Esto va a salir en Dama de la Noche? Sí, sí, sí. En realidad es la nuestra tercero lanzamiento. Y lo primero fue Cadáver Intrínse, lo segundo fue Las Cintas de Gato Pardo y ahora de Rakita. Uh-huh. Y estamos súper contentos. Estamos juntos con Nada Nada Discos también y está súper guay. Estamos súper contentas. Como sí, ¿no? Después de un año, como no desea. Ya, al que dices, uy, lo veré, acabaré viendo esto y llega, lo ves y dices, hostia, pues sí, pues. Lo tocas, ya tiene, es algo físico. ¿Y cómo hacéis para editar ahí los vinilos? Porque en Brasil hay fábricas de vinilo. Hay una fábrica que se llama Polisón, pero son súper caros y para nosotros vale mucho más la pena mandarnos a hacerlos en República Checa, así como todos creo que hacen allá. Y como hay siempre gente viajando en Europa o algo, siempre hacemos este tío con ellos y las personas traen los... Correo punk. Sí, correo punk, sí, claro. Y hacemos esto, así como yo estoy aquí, de esta vez yo soy la... Tú vas a ser la porteadora. Sí, yo seré la porteadora. Y bien. ¿Cuántos discos copias vais a editar? 500 copias y vamos a dejar 100 copias aquí en Europa. Van a llegar, creo que en 2 semanas ya están llegando las copias. Y yo voy a dejar 100 aquí para distribuirlos y las otras yo voy a llevar a Brasil. Como Mateos está en Estados Unidos, allá él también recibirá unas copias y yo voy a llevar unas copias y yo también llevaré unas. Y estamos así como de dedos cruzados. Y... Bueno, al final hay que confiar en la alquimia. Al final todo sale adelante. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Podemos escuchar Urutu si quieres. Venga. Está bien esta banda. Y también tenía una bonita historia ahí, nos contaba Pato ahí del nombre, ¿no? Hace cuando estuvimos así por el verano. Ah, sí, es verdad. Es que estábamos diciendo sobre... Ella estaba diciendo que Urutu tiene un nombre que casi nadie sabe lo que es, pero es como un nombre de una serpiente, ¿no? Sí. Solo desde Brasil, uh-huh. Y solo hay en Brasil. Pero yo... Y también el nombre de un tanque ahí del ejército brasileño, ¿no? Urutu fue un nombre de un tanque brasileño que... Es que Pato sabes muy bien esta historia, pero... Pero bueno, él nos la contó y nosotros, pues bueno, pues la repetimos. Yo creo que era eso, tampoco había como mucho más. Que vienen de, creo que vienen también de son veteranos también, ¿no? No, no, no. Es más en realidad como los nombres de los tanques. Vale, no, digo que la gente que toca, que si lleva tiempo. La gente que toca aquí toca en banda, ya tocó en montón de bandas. Por eso. Los vocalistas de la banda ya tocó en Dirt. Es cantante de la banda que se llama Dirt. Lo baterista. Uy, eso no, no, no. Es una pasada. Es una banda que ya existe hace un tiempo. Es un poco, es más metal, uh-huh. Pero está muy bien. Los otros también ya tocaron un montón de bandas como Naifa. Están siempre ahí en las movidas hace años. Lo que sí veo también es que los discos estos, los singles estos que estamos escuchando, ahí vienen todos una presentación ahí bastante, bastante cuidada. Vienen todos ahí con postales, fotos ahí. Fotos ahí súper guapas también. Sí, esto es siempre un cuidado. Esto es mucho cara de Nada Nada Discos. Como, siempre tienen, como Spicoli Discos también, ellos tienen como una preocupación súper cuidadosa en hacer arte y todo, y en realidad Urutu también, porque Urutu es una banda que todos son un poco artistas, entonces había una preocupación súper fuerte para ellos hacer algo interesante, así como los primeros 100 o 50 venía un póster que está muy guay, súper chulo. La banda es una pasada, me gusta. Si quien gusta de Motorhead o cosas así, van a gustar seguramente de esta banda. Está muy bien. Pues, ¿escuchamos ahí a Bruto? Sí. ¿45? Así sonaban Urutu, muy retos de porao, ¿no? ¿No? No, pero bien, a mí retos de porao me encanta. De hecho, fue la banda a través de la cual descubrí el punk brasileño. Y más concretamente, he de decir ahí que la parte ya igual más metalera de la banda, porque yo lo descubrí con el Brasil. Sí, sí, fue el primer disco que escuché de punk brasileiro. Ahí sí, cuando salió, ahí a principios de finales de los 80, principios de los 90. Y, sí. Y fue. Sí, la parte que más me gusta de Ratos está entre Crucificados por el Sistema y. Hombre, hasta el Brasil. Yo igual son. El Crucificados por el Sistema me gusta mucho. Pero igual ahí me quedaría ahí por razones emocionales con el Descanse en Paz y con el Brasil. Está muy bien, ¿no? Sí, aparte de que hay una historia personal ahí que luego igual la contamos. Ahí, ahora vamos con otra banda, una banda también de ahora, se llaman Lixo, ¿no? Sí, Lixo. Es ahí. Una banda de Pato que toca un montón de bandas y... Está súper bien. Yo intento tocar en esta banda hace mucho tiempo. No mucho tiempo, porque la banda no existe hace mucho. Pero Pato es terrible. Ella es un chico muy chulo. Ya no nos hemos dado cuenta. Sí, ¿no? Pues que le ponemos también hay una historia interesante sobre esto que creo que le había pasado. Sí, creo que ya bueno. La historia del nombre de la banda es como hay un amigo de ellos, de nosotros, que se llama Santi, que vive ahora en Nueva York, y siempre como la banda Lixomanía, como que no habla castellano, siempre dice Lixomanía. Sí. Y nosotros como este chico, que es nuestro amigo Santiago, sabes como no es Lixomanía, es Lixomanía. Uh-huh. Pero él insiste en decir Lixomanía. Y bueno, lo nombre de la banda salió de esto, como de Lixo, pero es Lixo, de basura. Uh-huh. y eso también sale ahí en una cinta, ¿no? Sale en la cinta, sí. En Virus Tropical. Sí, que es una compilación con Rakita, Calavera en Trance, Lixu y Tato Pardo. Pues le damos a Lixu. Sí. Esto es... Carmen Design está muy bueno. Carmen Design. Pues Carmen Design. Sonaban Lixu y eso, a ver, esto que va a sonar ahora, entonces, ¿qué es? ¿Lixomanía o Lixomanía? Lixomanía. Pues Lixomanía. punk no morreu. O punk rock não morreu. E explícanos. Hay como mucha relación con, se dejan ver por ahí los, como entre la gente de las bandas antiguas, entre la gente joven, la gente de las bandas antiguas, como... ¿Cómo existe esto? ¿Cómo pasa de las... El diálogo intergeneracional que se llama aquí. Bueno, es que la generación más antigua del punk es como... Muchos de ellos no hacen más parte, pero son como super influencias. Como Lichomanía fue una de las primeras bandas, como es como la primera grabación del punk en Brasil, y es una pasada, es una grabación muy buena. Hombre, todo el punk brasileño de los 80, o la gran mayoría, es una pasada. Sí, y sabes, yo estaba hablando en estos días con... ¿Te acuerdas que yo había hecho una mixtape de punk rock brasileño? ¿Mm? Para Dama da Noite. ¿Mm-hmm? Lo cantante de Restos de Nada, que fue lo primero cantante también de Inocentes, Ariel, y me escribió diciendo que falta un poco de esto en el punk brasileño en estos días, porque él todavía hace parte del punk, toca en una banda que se llama Invasores de Cerebros, que está muy bien la banda también, pero estaban escribiendo que decía que sentía falta un poco de la alma que había en lo punk de los 80, como era algo más difícil, como las personas tenían un poco más fuerza para hacer las cosas por ser más difíciles. Me escribió diciendo esto y yo quedé súper contenta. Como, imagina, súper, súper antiguo, como he hecho parte de un montón de bandas importantes como Restos de Nada, Inocentes, ahora Invasores de Cerebro. Es una pasada. Hombre, y está guay que esta gente como que siga activa, o sea, que no pierda un poco las ganas de hacer cosas. Sí. Porque tocar con los mismos amplis, ahora se toca o no se toca, porque el sonido ese del punk brasileño es el sonido de ese amplificador que solo sabía ahí. Sí, es verdad. Yo creo que estaba hablando con alguien estos días que los sonidos... Yo creo que había hasta una marca, ¿no? Que era como una marca... No estoy segura. Creo que en realidad es que todos usaban los mismos amplis, los mismos, como ellos solo tenían un pedal. Tenía una entrevista de John, que fue lo primero cantante de Ratos de Porão, y ella estaba diciendo que ahora hace parte de Periferia S.A., una banda que está bien, y ella estaba diciendo en la entrevista que en la época nadie tenía guitarra, bajo o batería, solo una persona que tenía todo esto. Entonces todos usaban lo mismo, como los Ratos de Porón, Cólera, o yo que sé, las bandas I5, o que son más antiguas, que las personas no conocen tanto, pero así como Inocentes veo un poco estaba ahí. Y todos usaban casi los mismos equipos, lo que es súper interesante. Ahí está el secreto de... Bueno, aquí tampoco es que hayan cambiado mucho las cosas. Yo creo que más o menos todos usamos también los mismos... Creo que lo secreto es la rabia. Sí, sí, yo creo que eso es lo que... Eso es el secreto de todo. Como decían los Subterranean Kids, la rabia que llevamos dentro. Sí. Y yo me quedaría aquí toda la tarde haciendo, charlando y poniendo discos contigo, pero me parece que se nos está acabando el tiempo. No. Ya te digo yo que, pero bueno, hoy por fin lo logramos, logramos. Y bueno, veo que has puesto aquí... Inocentes. Sí, ya que estamos hablando de Inocentes, pues nos despedimos con Inocentes, ¿no? Sí. La cara B, ¿quieres poner? La cara B, sí, Muerte Nuclear. Muerte Nuclear. Pues ahora sí, pues eso, sí. Pues muchas gracias por haber venido a compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias por habernos descubierto todas estas bandas, toda esta música, todas estas cosas que pasan ahí en Brasil, y tú, vuestros proyectos de Gacta, Dama da Noite Discos. Mucha suerte con todo, y bueno, si quieres añadir algo más antes de que nos vayamos. Bueno, gracias por invitarme, y bueno, vamos a escuchar un poco de Inocentes, que para mí es mi banda preferida de Brasil, de las antiguas. Así, Inocentes o Lo Seco, no está difícil la cosa. Inocentes, sí, es difícil, o Lo Seco, oyo. Cólera, Desordeiros, es que lo pilles por donde lo pilles. Sí, es difícil. Pues nada, pues... Y bueno, esto, lo que vamos a escuchar ahora es Misericome, que es lo, Mateus lo ha hecho un reimpress de esto, que es casi imposible de encontrar el original de este 7 pulgadas de Inocentes. Y bueno, ahora está mucho más fácil de encontrarlo y más barato. Sí, para disfrute de muchos y gozo de muchos de nosotros. Claro. Bueno, vamos a escuchar. Pues con Muerte Nuclear os dejamos salud y mucha bronca. Aprendi a odiar.